Cuando escuchas una cuna corre sangre por tus venas y se mueve tu cintura con un mágico baile de tropicales dormidas de allá arriba. Cuando escuchas una cuna corre sangre por tus venas y se mueve tu